que hablamos, mis amados hermanos, nuestras Biblias, en el libro de Josué, capítulo 20, versículo 1 y 2. Josué, capítulo 20, versículo 1 y 2. Decía el canto, torre fuerte es el nombre de Jehová. Extracto del libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10. Y hablamos de torre fuerte por una razón específica. Había algo que hacía el pueblo de Israel que hacía fuerza. Y de ahí viene el nombre de torre fuerte. Josué capítulo 20, versículo 1 y 2. Amén. Y dice la palabra. El mensaje de esa noche lo podemos También en esta ciudad, aleluya, acontecieron cosas. explosión de gozo. Aleluya. Pero en esta noche quiero que analicemos cada uno de los nombres. Aleluya. Hoy en día vivimos en una sociedad pecaminosa. Vivimos en una sociedad urgida, urgentemente, de oír que alguien está. Vivimos en una sociedad hoy en día que es difícil creer en Dios por tanta hipocresía que existe en este mundo. Alabado sea el Señor. Amen. Dentro de esta, aleluya, de este mundo, aleluya, cuando dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así dice la Biblia. Aleluya. Pero lo más hermoso, aleluya, cuando empiezo a mirar cada una de las ciudades, aleluya, como la primera ciudad dice, que quiere decir, aleluya, justicia, lugar santo, aleluya. La iglesia hoy en día, aleluya, tiene que ser el lugar donde vengamos a escuchar palabra de esperanza. Amén. Tiene que ser el lugar. Gracias, Señor. La semana pasada, aleluya, hablábamos de las características del agua. Aleluya. Y hoy en la clase, aleluya, cuando estábamos hablando acerca, aleluya, de las simientes, hablábamos en esa parte, aleluya, donde vino Agar y su hijo Ismael. Y como Dios tuvo misericordia, abrió los ojos de Agar y encontró una fuente de agua. Aleluya. En este día, aleluya, o en esta noche, más bien dicho, yo quiero que cada uno de ustedes empieza, aleluya, a meditar, aleluya, cuál es tu necesidad, qué es lo que te agobia, qué es lo que te deprime o lo que te opresiona, aleluya. Cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes, pero necesidades que son de suma importancia para nosotros, aleluya. Pero en esta noche, aleluya, si estás en la ciudad de refugio, aleluya, si estás en el lugar de justicia, en el lugar donde Dios escucha la oración, en el lugar donde hay reposo, donde hay fortaleza, en el lugar donde hay compasión, en el lugar, aleluya, donde podemos decir Dios está con nosotros, aleluya, entonces no tengas más carga. Quiero que vengas al altar, quiero que le digas, Señor, aquí está mi carne, aquí está mi pesar, aquí está mi dolor, aquí está lo que me agobia, lo que me oprime, aleluya, lo que está haciendo que me dé diabetes, lo que hace que la presión se me suba, aleluya, lo que hace, aleluya, que no pueda dormir, que no pueda descansar, que yo no tenga paz interna, aleluya. Este es el lugar que Dios ha preparado, la ciudad de refugio, la iglesia, aleluya, el lugar donde Él habita. Aquí hay señales de humo, aquí está el fuego del Espíritu de Dios, aquí te está diciendo, yo aquí estoy, te estoy esperando, que entres al rescate, que entres al refugio, donde hay protección, aleluya, el mundo de afuera no lo hay, allá solo lo encontrará, pero aquí, aleluya, dice la Biblia, que hay ángeles que acampan alrededor de los que le temen. Alabado sea el Señor. Pongámonos de pie, mis amados hermanos. Alabado sea el Señor. Queremos, mis amados hermanos, queremos que cerremos nuestros ojos, queremos empezar a decirle, Señor, aleluya, yo quiero y no quiero salirme de este lugar, no quiero salirme de la ciudad de refugio, no quiero salirme del lugar que tú has preparado para nosotros. Este es el lugar que tú viniste, el cual estableciste, el cual comisionaste, que predicaran tu verdad. Yo quiero estar en tu verdad, aleluya. Amén. Pasemos al altar, busquemos al Señor. Thank you. corazón.